escuchando echarlas.es. Hola, buenos días, Rafael Hoteles Atocha, la tienda Almudena, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, hola, mira, que he visto en la página web de jpost.es/jpost13 que este es el hotel de la octava jornada de podcasting. Sí, del 4 al 6 de octubre de 2013. Pues nada, que quería hacer una reserva. ¿A nombre de quién, si es tan amable? A nombre de Pandora, perdón, de Jessie Doe. Perfecto, queda confirmada la reserva del 4 al 6 de octubre. Tiene internet el hotel, ¿no? Que es que en el club me preguntan si internet. Sí, Pandora, digo, señora. Nah, y la dirección de es la que está en la página web, ¿no? Sí, la calle Méndez Álvaro 30, junto a Tocha. Ya, pues muchas gracias, hasta luego. Ya para el manco acá con los sellos. ¿Otra reserva para la JPOT? Sí, al final se nos va a llenar el hotel de frikis. Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Hola, buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estás? Bien, disfrutando de este no verano caluroso. Hay que ver tus compatriotas cómo han acertado este año con el tema este de el verano más frío del año, la ola de frío impresionante. Qué manera de cubrirse. No iba a haber verano. No iba a haber verano. Esto es como el año que Paco Rabanne predijo el fin del mundo. O sea, siempre sí. Hay gente que predice el fin del mundo y nunca se acaba. Pues esto es igual, impresionante. Más o menos. Bueno, aquí sí ha llegado, bueno, no sé si momentáneamente ha llegado el otoño. Ayer cayó una buena y esto ha refrescado muchísimo. O sea, habrá bajado 8 grados y aunque esté aquí con todo cerrado en la sauna del podcasting, pues se aguanta bastante bien hoy. Eso son tormentillas de verano, que este año había menos y ahora pues se están retrasando un poco. Yo sigo recorriendo, o sea, yo sigo saliendo a correr para el proyecto Esparta con 30, 32, 33 grados y esto es insufrible. O sea, sí, es que vosotros ya estáis en otra dimensión ahí y la verdad es que hombre, no sé cómo. Igual llevamos ya un par de semanas que no tenemos la necesidad imperiosa como del aire acondicionado. Pero bueno, hace calor, pero es mucho más llevadero, mucho más ponible. Yo te digo, yo no veo que este verano se vaya a acabar. En fin, yo me quejo del clima extremo, pero el vuestro es mucho más extremo, porque me consta que el invierno es duro también ahí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, son bastante ponibles. Esto no es La Mancha, ni es Castilla y León, uh-huh. o es Asturias, que hace frío con papeles. Yo sé que dentro de 3-4 semanas vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Voy a poder disfrutar del clima madrileño en la JPod. Y yo sé, bueno, pues ya calentando un poco el ambiente, yo sé que no vamos a estar solos, vamos a poder ver mucha gente, pero ya hoy no estamos solos. Tenemos por aquí un invitado. No sé si me lo puedes presentar. Sí, te lo puedo presentar y te lo voy a presentar. Bueno, ¿recuerdas que hace unas semanas nos trajiste aquí a Baz, que... fue una charla súper interesante de un tecnófilo nato, ¿no? Algo así, un tío, un cacharrero que no para. Pues te traigo otro tecnófilo loco hoy, podríamos decir, un geek, un tío que no para, que cacharrea siempre que puede, con muchas cosas, que tiene varias aficiones relacionadas con la tecnología, con la electrónica. Te podría decir incluso que es mi guía en domótica, es mi gurú de la domótica. Tu guía espiritual, ¿no? Sí, sí, más o menos. Es el tío al que acudes cuando tienes problemas para asociar un módulo con tu central de domótica. Un tío que lo sabe casi todo de este tema. Pero es un tío que tiene recorrido, es decir, que no se llega a la domótica al nivel que tiene así como así. Es decir, es una vida tecnológica. Y eso es lo que nos va a contar. Está en cerca de Barcelona. Uh-huh. Y ahí está. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. Hola, Carlos. Bueno, Carlos, cuéntanos. Bueno, decía antes que tienes una gran afición, que es la domótica, que yo diría que es más que una afición. Yo pensé que trabajabas en esto, ¿no? Porque has probado todo tipo de soluciones, pero también tienes otras aficiones. Nos hablabas esta semana de la simulación de vuelo y quedé absolutamente impresionado con esas capturas que nos mandaste de tu... No sé, de tu estudio de vuelo lo podría llamar, impresionante. Y bueno, ¿cómo se llega a esto, Carlos? ¿Cómo te interesas tanto por este tema de la tecnología, de la informática, de la electrónica? ¿Cómo se llega a eso? ¿Desde pequeño naces así o cómo es eso? Bueno, pues esto tiene una historia bastante curiosa. Digo yo, a mí, lo que me cuenta mi madre, porque yo no me acuerdo, dice que yo siempre tenía obsesión por desmontar las cosas. Yo, ajá, cuando me llegaba un juguete, me decía que lo primero que hacía era desmontarlo. Siempre. Ya, llegara lo que llegara. Bueno, tengo 42 años, ya hablamos de juguetes no muy tecnológicos. Aquí, ajá, antes era con las pilas estas cutres salchicheras que te duraban media hora si daba el caso, y aguántate y pide otras nuevas. Pero yo, para mí, lo que me marcó era un juguete. Tú, Philip, no, porque tú, no sé si en Francia este lo llegó a ver, pero Manolo a lo mejor sí que se acuerda. Un juguete que se llama Electro L. Ya, que era un... De esa marca no, pero los había parecidos. Yo paso por mi... Tuve en mis manos uno de estos parecidos, sí. Cuéntanos. Aquí en España había un juguete. Y además me lo regaló, me acordé siempre de mi tía, en una feria de estas que antes montaban ambulantes cuando llega Navidad, que hacían unas calles que te ponían todo el mundo juguetes allí. Y me regaló una cosa tan chorra que era un panel de plástico que le ponías interruptores, luces, un timbre, y mi madre, yo también me acuerdo, decía que me pasaba horas y horas y horas haciendo cosas, y yo, para mí, que eso fue lo que me marcó, a mí esto me marcó mi vida, digo, porque luego ya todo era relacionado con hacer luces, montar Belén con luces, luego un año monté un Belén con un Scalestric, luego todo lo que hacía en el colegio, era hacer proyectos de física, todo relacionado con luces, con LEDs, con lo que pudiera. Pero eso es porque tú eras un niño bueno, Carlos. Yo, de pequeño, mis padres no me dejaban nada que tuviera nada que ver ni con electricidad, ni con fuego, ni con gasolina. Yo era un niño complicado. O sea, yo desmontaba, pero yo iba un poco más allá. Es decir, ¿este brasero por qué funciona? ¿Irá mejor si le echo las enagullas encima? ¿Irá mejor si he hecho mi pizarra blanca encima del brasero? Entonces yo, a mí esas cosas me las recortaban. Yo tenía algo parecido, pero sin interruptores, sin cositas, tipo estas piezas de mecano que había y tal, pero sin el componente eléctrico. Es decir, ya era yo bastante complicado. Me parece que somos de la misma quinta, ¿eh? Yo, sí, la segunda intervención que tuve con la electricidad fue cuando metí la lengua en un enchufe. Y todavía tengo la marca. Yo era un terremoto. Luego la lengua la metí en una plancha también, sí. También, bueno, colgárseme las lámparas. Bueno, mi madre decía que era un terremoto. Manolo... Un niño inquieto, niño inquieto. Sí, sí, por supuesto. Pero realmente ese juguete, te cambió realmente, ¿crees, tu vocación? ¿O te marcó o canalizó tu vocación, digamos, en cuanto a electricidad electrónica, ¿no? Por supuesto, aparte es que me marcó, porque luego ya, con una vez acabas la EGB, que ahora ya no existe, ¿qué hago yo? Dije, pues yo tengo que hacer algo de esto. Y curiosamente me fui a pedir solicitudes cuando estás en último curso, que vas como un loco buscando solicitudes para ir a un colegio. Y va, pedir electrónica y electricidad. Y cosas de la fortuna, en electrónica estaba todo ocupado y me tocó electricidad. O sea que me chupé 5 años estudiando electricidad. Ajá. Pero... 5 años. Y terminaste trabajando en electricidad electrónica, ¿verdad? Sí, sí, pero es que electricidad solo, ¿eh? O sea, no, antes era electricidad industrial, maquinaria industrial, y entonces acabé mi FP mis 5 años, y cuando acabé los 5 años, yo ya estaba trabajando, ¿eh? O sea, yo siempre he estado trabajando y estudiando. Y dije, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago cuando acabas y dices, tienes un trabajo aquí más o menos así estable? Me quedaba la mili por en medio, cuando se hacía la mili. ¡Qué recuerdos! Y dije, ¿qué hago? ¿Una ingeniería? ¿O me meto en esto de la electrónica, que está muy relacionado? Tonto de mí, ala, toma ya, 3 años más de electrónica. Digo, vamos a aprender ahí. Y ahí ya cuando empezó ya todo el tema del cacharreo, porque ya la electricidad es algo vasto, duro. Cuatro bombillas, 4 contactores, 4 relés. Y dices, y ya cuando empecé con la electrónica, digo, madre mía. Empezando a cacharrear, me enseñaron informática a nivel de programación, porque yo ya cacharreaba con lo que tenía. Yo te puedo decir que la primera vez que cogí un, un ordenador XT de una máquina donde trabajaba antes, se me ocurrió poner el format C. ¡Hala! Todo el programa de gestión de la máquina a tomar por saco. La primera intervención en un ordenador de aquellos que tienen la pantalla fosforito verde. Ese fue tu, la bronca que me cayó encima. Fue tu primer hola mundo, ¿no? Ese fue tu... Sí, más o menos, sí. Dependía de la producción de la máquina, que era un sistema de pruebas, una empresa externa. Digo, madre mía, la que me cayó. Pero bueno, bueno, si no, a base de palos se aprende. En temas de informática, eres bueno, por tu edad, pasaste por aquel famoso Sinclair o tuviste, ¿qué ordenadores tuviste en tu juventud? ¿Cómo te iniciaste en la informática? Yo a mi padre le lloré. Le dijo, te hago lo que quieras, cómprame un Spectrum. Con mis amigos tenían el MSX, algunos tenían el MSX. Unos tenían el Commodore, otros el MSX, que eran los que tenían los Ferraris, porque el MSX en aquella época era, ¿quién tiene un MSX? Pues nada. La única opción que me quedaba era ir a casa de los amigos allí a jugar al puñetero Pong aquel o los juegos que se programaban en aquel día. Y nada, mi padre nunca me lo compró. Y dije, digo, yo me tengo que comprar un ordenador. Y me parece que después de un año trabajando en prácticas, que antes también se trabajaba en prácticas, fue de los primeros que se iniciaron aquí en Cataluña. Pero se cobraba incluso en práctica. Sí, incluso la Generalitat te daba una pequeña parte con mayor de transporte, y luego si el empresario era bueno y veía que te esforzabas, te daba un pequeño sueldo mensual. Hostia, pues me compré mi primer ordenador. Ajá. Un fantástico XT con disquetera de 5 1/4 y una disquetera de 3 1/2, que no era ni de alta densidad. Se me pasaban las tardes con aquel cacharro. Ni disco duro, es lo que se disfrutaba antes, con tan poco. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacías con esto? ¿Programar? ¿Cacharrear? ¿Jugar? ¿Qué cacharrear, programar? Me compré mi primer libro de Basic para hacer 4 cositas, pero nada, era pasar las horas. En vez de estar en la calle ahí haciendo, como decían, tú no hagas el golfo, que siempre no hay más que golfos en la calle. Pues nada, aquí estudiando en casa. Pero nada, pero luego ya vi que, digo, esto me gustaba, la electrónica, claro. Al estudiar electrónica, como es el último curso o el penúltimo, ya te decían hacer una placa de circuito impreso, que la tienes que diseñar con un programita que había que, para todo esto, bajo MS-DOS, porque el Windows ni se tocaba. Uh-huh, claro, claro. Y esto me gustaba, hacías tus plaquitas, tus montajes, pero todo, digamos, no la informática solo la utilizábamos, digamos, para hacer, digamos, la parte de diseño y un poco de programación. Uh-huh. Y esto fue avanzando, claro, esto fue avanzando. Y luego ya, a medida que ibas subiendo de curso, ya empezabas a tocar ya los temas de Windows. Pero es que todo era cutre salchichero. Y antes de poner a programar, tenías que poner a puesto a punto el ordenador, porque de tanto cacharrear, es que nunca arrancaba. Siempre estaba todo en pruebas, todo abierto en la habitación. Que a mi madre decía, uy, ahí te van a salir gamusinos de ahí. Decía, esto hace ruido. Nada. A mi madre una santa, tú la tenía ahí, a la pobre siempre, no, mamá, no pienses aquí que hay un cable, no pienses aquí que hay lo otro. Bueno, ¿tu contacto con Mac cuándo se produce? ¿Cuándo te compras tu primer Mac o cuándo te interesas por esos ordenadores tan raros? Sí, sí, no, pues esto curiosamente, yo tengo un primo que empezó a trabajar en Mac en una empresa y yo decía, digo, ¿y tú qué utilizas? Uy, este ordenador, digo, uy. Digo, ¿y esto cuánto vale? Cuando me dijo el precio, bueno, y dije, digo, estás loco, esto que es mi dinero para comprarse uno. Y era cuando estaban, si no me equivoco, los LC. Ajá, los LC, sí. Los LC. Sí, y de hecho yo en casa tengo un LC con pantalla a color funcionando. Ajá. Ahí guardado. De los pocos, de aquellos que no tenían... sí, el mío tuvo tarjeta Ethernet, una Nubus, que era el bus Nubus, si no me equivoco mal. Yo seguía con el mío, con esto no se puede jugar. Claro, yo antes todo lo quería para jugar, pero esos juegos que tenían más píxeles ahí, que los píxeles eran como sandías. Era lo que teníamos. Y curiosamente digo, y esto fue avanzando, y ibas comprando ordenadores. Cada día te compras un ordenador con toda la ilusión de que esto iba a ir rápido y veloz, y iba igual el Windows 3.1, el Windows 3.11, y luego al final, mira, cosas de la vida, me compré un G3 de aquellos que eran azules, que eran pitufos. Uh-huh. ¿Os acordáis de aquellos? Un G3, sí, porque sí. Claro, yo cuando al ser la plataforma 68K, eran los 68.000, que no era compatible con nada, era todo, era un chip, digo yo, eran chips de los que yo programaba ahí de micro controlador, y dije, digo, esto no tiene que ser muy potente, yo los programo aquí haciendo circuitos integrados, programados en Assembler puro y duro, código máquina, que se llama. Sí. Y dije, me compré un Mac, sinceramente... Yo no sabía cómo era el sistema operativo, que era el sistema 9, ni cómo era, pero digo, es que era bonito. Me lo compré porque era bonito. Porque era azul, bonito. Digo, majo, esto me interesa. Y empezás, como cualquier tema, no había internet, eso ya no había internet, me empecé a comprar libros de cómo verlo, cómo toquetearlo. Al final acabo abierto, como todo. Retocando todo, subiéndoles el clock vía hardware para dar un overclock. Ajá. Le subí a los jumpers. De hecho, al final, ya cuando lo vendí, ya fue ya cuando ya, digamos, ese lo vendí. Y era cuando vino mi mujer a vivirse conmigo, la que es mi mujer. Y dije, digo, uy, va. Digo, yo hasta mi mujer no se lo puedo poner. Y compré un iMac lamparita. Ajá. Que me costó la friolera, si no me acuerdo, casi 300.000 o 400.000 pesetas de... Porque antes se compraban pesetas, sí, no nos olvidemos. Creo recordar que eran más de 300.000 pelas. Yo, el Lamparita fue el primer Mac que yo vi en directo, y cuando vi el precio, dije, bueno, vale, muy bien, ahí se queda. Y salí huyendo. Eso lo vi en un FNAC en Italia. Y te digo, me quedé flipado con el precio. Después terminas pagando mucho más ahora por uno de estos y lo ves más normal. Pero en aquellos tiempos 300.000 pelas o 400.000 pelas eran muchas, muchas, muchas pelas. Era mucho dinero, pero es que ahora viene lo bueno. Me gustaba ese ordenador, pero si te digo lo que me hizo dar el paso para comprármelo, era para hacer copias de seguridad de los juegos de PlayStation 2. Porque tenía grabadora de DVD. Lo que disfruté yo en la PS2 gracias a ese Mac. Porque en ese tiempo las grabadoras de DVD eran prohibitivas. Y aparte, sí, sí, es que lo hacías en un PC y no funcionaban bien del todo, porque el software de grabación no estaba, digamos, todo lo desarrollado que estaba. Porque yo digo, yo siempre he tenido un PC y un Mac, ¿eh? Siempre he sido, digamos, aquí trabajando con uno, trabajando con otro. Y ese al final fue el ordenador que utilizaba mi mujer para todas sus tareas, y el que más ha disfrutado. La verdad es que es una... Y lo vendí precioso. Con mucha pena, ¿eh? Ah, lo vendiste. Lo vendí. Eso te iba a preguntar pena. Si lo tenías todavía, porque es una pieza de museo totalmente. Eso es un objeto de decoración por excelencia. Y cada día que pasa, cada día que me arrepiento. Y era el de 15, ¿eh? Que no era el de la pantalla grande, sí, el de 15. Sí. Pero es que era de su ordenador, era preciso. Todo el mundo que entraba a la detención decía, ¿eso qué es? Digo, no, eso es un ordenador. Decía, no, me estás engañando. Digo, no, eso es un ordenador. Se lo encendías ahí con su sistema operativo, con su... Era increíble, aquello en sus altavoces tan bonitos. Eso lo pone en una cocina, en cualquier sitio. Eso cabe en cualquier rinconcito. Sí, sí. Y tiene, y hoy es un objeto de deseo. Quiero decir que, aunque no funcione, realmente es una pieza preciosa, ¿no? Es una pena, sí, que no lo tengas, efectivamente. Después de este, ¿que sigues con Mac o sigues sin interés? Sí, no. Yo te puedo decir que yo sigo con Mac. Uh-huh. Te puedo decir que en casa... Hay un único PC, que es el que utilizo para la simulación de vuelo, uh-huh, y solo para jugar. Ajá. El PC en casa es solo para jugar. Uh-huh. En casa, para trabajar, se utiliza Mac. Uh-huh. Te puedo decir que yo tengo en casa el iMac de 27, que es el que utilizo yo, pero que está ahí en la habitación de los trastos, porque desde que me desahuciaron de mi habitación no he podido poner a punto toda la habitación porque... Todos los datos van ahí. Esto parece la habitación de los hermanos. Más madera, pues más o menos parece. En la cocina tengo un Mac Mini. Uh-huh. Porque la cocina es el donde desayunamos y todo. Y ahí pues lo utilizamos como media player con el Plex Media Center y esto. Uh-huh. En el comedor hay otro Mac Mini. Uh-huh. Para ver las series. Tenerlas todas enlazadas. Luego tengo otro Mac Mini para sustituir el de la cocina. Porque el que tengo en la cocina es de la segunda serie, que eran Core 2 Duo. Madre mía, tienes un ejército de Mac Minis. Y luego tengo un MacBook. Sí, es que el Mac Mini lo encuentro un ordenador fantástico, sí, para hacer cualquier cosa. Sí, sí, la verdad es que sí. Aquí... Dado que los señores de Apple no nos dejan hacer, sí, jailbreak en el Apple TV 1080, el 3, ajá, pues seguimos tirando de Plex en el Mac Mini, que va perfecto. Ajá. Yo, para mí, es... Además, de hecho, no tiene ni teclado ni ratón, ¿eh? Y además, arranca el Plex. Sí, sí, sí. La verdad es que es un ordenador fantástico. Yo lo estoy... probando más ahora, tenemos dos en casa y la verdad que un rendimiento fantástico, sí, y muy pequeño y muy transportable y fantástico, efectivamente. Pues tienes pocos Macs, en tu casa. Y alguno más que ha muerto en el camino, pero ya te digo, un Mac Mini murió. Ajá. Llegó el día que tocas el botón, esto no hace nada. Ese murió. Ajá. Aparte, es que yo los Mac Minis, digo, ¿sabes lo que pasa? Que los dos que he tenido, los digamos los clásicos, nunca los he comprado nuevos, porque digo, uy, es que esto es muy caro. Uh-huh. Y al final los acabé comprando en eBay, Estados Unidos. El primero me ha sido una compra ronda, me pagué al cambio, son 200 euros o así, digo, bueno, estaba bien. Joder, bien. Pero el segundo me pilló la aduana. Ajá. Y me dejó tibio. Ajá. Y ya dije, yo no compro más nada más en América. Compré hasta un Power, ¿sí? Un PowerBook G4 en Estados Unidos también, que vino aquí y le cambié el teclado, porque es que te salía muy a cuenta comprar en Estados Unidos. Sí, claro. Lo que pasa, cuando me pilló la aduana, pagué por los tres. Ajá. Madre pagué mía. Por los tres y ya dije, ya nunca más. Total, de segunda mano. Y siguen funcionando. Y he dicho, el PowerBook este se lo dejé a mi hermana y ella lo sigue utilizando. Uh-huh. Sí, a mí el ordenador que más me gusta mucho es el Mac Mini. Por el tema este de que, claro, es que un iMac, cuando te compras un iMac, es que estás pagando la pantalla de fantástica calidad, pero cuando te lo cambias, también tienes que cambiarte la pantalla. Uh-huh. Con un Mac Mini, si te compras una buena pantalla, la pantalla te puede durar otro. No, y el Mini es muy escalable hoy en día. Una vez pasada la garantía, es fácil de abrir, fácil de modificar. Un iMac, sobre todo los finitos, se me antoja mucho más complicado que antes, ¿no? Abrirlos y tocarlos. Pero efectivamente, a mí el Mac Mini me seduce muchísimo. Bueno, ese PC que tienes en exclusiva para jugar nos lleva a hablar de tu otra gran afición, que es la simulación de vuelo. Esta semana me dejaste impactado totalmente con esas capturas que me mandaste de tu habitación, en las que creo recordar había como cuatro monitores, ¿puede ser? No, había cuatro más uno, o sea, cinco, pero es que ahora hay seis. Cinco. A ver, explícanos para los que no hayan visto la foto, aunque esa foto, si me das permiso, la colgaré en el blog para que la gente lo vea, porque es alucinante. Cuéntanos cómo están dispuestos, porque aquello parece la cabina de un avión totalmente. O sea, cuéntanos qué es esa afición, cómo nace en ti y qué es lo que tienes montado ahí en esa habitación para poder jugar en condiciones al simulador de vuelo. Pues entre otras aficiones, el cacharreo, no sé qué pasa, que a los niños, bueno, los de América nos encanta, vimos Top Gun y a todos nos impactó esto de los aviones y las maquinitas. Cuando se iban a los salones de juegos ahí a jugar a las maquinitas, las que siempre estaban llenas eran las de simulación, las de coches y las de aviones. Uh-huh. Y la simulación es una cosa que decías, que te pilla de así de pasada, siempre me ha gustado volar. Y un día, pues mira, está buscando y dices, uy, Microsoft tiene un simulador, pero las versiones antiguas eran, como digo, los píxeles como sandías, aquello no se disfrutaba. Pero uh-huh. todo ha ido evolucionando. Y cuando llegas a una edad o así, que dices, oh, vas buscando alguna afición más, porque claro, es que yo, para mí, que los juegos, cuando tienes una cierta edad, te gustan todos estos de los mata-matas. Uh-huh. Que lo único que hacen, por lo menos en mi caso, era excitarme. Imagínate, después de llegar 8 horas de trabajo, te pegas una sesión de este juego a excitar, es que luego no había quien dormía. Ya soñabas con los zombies, con el famoso Doom. Sí. ¿Quién habrá jugado al Doom? Sí, sí, claro, el Doom, el Duke, muchos de estos. Sí, todas sí. Estas cosas, y claro, y luego, claro, tienes una edad y dices, vale, juegas esto. Luego ya me interesa cosas, digamos, juegos para más o menos tener algo de relajación. Y no sé, bueno, empecé con los simuladores de trenes, pero al final era un tema muy aburrido, porque y a través de cuando buscas, digamos, componentes adicionales para los trenes, ves un mundo que es el de la aviación, que ahí se desarrolla muchísimo. Yo quedé impresionado con la comunidad mundial que hay en el tema de simulación, y hay infinidad de empresas que desarrollan complementos, ya sean aviones, aeropuertos, motores de para simular la climatología en todo el mundo. Es algo impresionante todo la. Y entonces, digo, lo empecé a montar. Como digo, a todo el mundo siempre le ha gustado volar, y digo, vamos a volar, y cómo se vuela esto, lo conectas todo y dices, uy, esto me gusta, esto es aquí. Y vas investigando y vas viendo que hay una comunidad mundial en la que cada Es una, digamos, una hay una serie de servidores y una serie de redes, que concretamente las más importantes, y dos, yo si no equivoco me parece que no hay ninguna más, son Batsim e Ibao, en la que tú te apuntas, tú te apuntas allí, y dices, yo quiero volar y quiero hacer las cosas como las hacen los pilotos reales. Y hay gente que hace, tienen dos tipos de roles, el que es controlador aéreo y el que es piloto. Madre mía, o sea que entonces, es una cosa muy organizada. Sí, sí, sí. Y vas a YouTube y buscas Ibao o Batsim, y hay infinidad de vídeos de cómo la gente hace, cada uno hace su rol. Ajá. Y dices, uy, pues a mí esto me gusta. Digo, así haces como si fuera piloto, porque ¿a quién no le ha gustado llevar un avión? Sí, sí, yo no conozco a nadie, ¿eh? Yo entiendo, entiendo un poco más lo del piloto. Lo del controlador lo entiendo menos, ¿eh? No, es que ahora te explico. Entonces, voy a llevar consigo un avión. Te compras tu palanca. Estás aquí en el mundillo, le llamamos cuernos porque aparece el volante de tipo así. No sea un mal pensado. Cuernos se refiere al mando, tus palanquitas. Entonces yo digo, yo quiero tener una visualización como la que llega el piloto. Y me monto un PC con tres pantallas de resolución extendida. Digamos, tú tienes una pantalla de 1920x1080, pues yo con estas tres pantallas hago una resolución de 5780x1080. Madre mía. O sea, tengo las tres pantallas como si fuera una vista. Ajá. Y además dispuestas así, efectivamente, como el cockpit de un avión, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Por supuesto. Y luego ya que entre estas pantallas puedes ir pasando, tienes una serie de comandos para ir situarte como si fueras un piloto. Voy a mirar la pantalla de arriba, la pantalla, digamos, de la de izquierda a derecha, que puedes hacer miradas como si giras la cabeza, ¿eh? O sea, tienes un control con un mando, con un joystick o con un cacharro que se pone en los auriculares, que cuando giras la cabeza, automáticamente la vista te gira. Es como si estuvieras dentro, ¿eh? Sí. Totalmente. Entonces, una vez tienes todo esto, dices, voy a empezar. Digo, te conectas a las redes y dices, yo voy a ser piloto. Entonces, tú tienes que seguir todos los procedimientos que hace un piloto real. Ajá. ¿Vale? Porque cuando vuelas online tienes que regirte por las normativas de aviación mundial, lo que se hace lo que hace cualquier piloto. Ajá. Digamos, a una escala un poco inferior, porque no tenemos, digamos, toda la infraestructura que tiene una compañía aérea. Y de hecho, tú, en España, cuando vuelas en el aire, cuando vas en coche son autopistas, y en el aire se llaman aerovías. Que tú dices, en España hay establecidos unos caminos donde van todos los aviones y publicados bajo una normativa, ¿vale? Y entonces, todo esto te lo tienes que aprender para poder volar. Y tienes que aprender toda la normativa que exige un piloto. O sea, aquí se llama simulación aérea, pero es por decirle algo. Porque haces todo lo que hace un piloto, lo tienes que hacer tú. Pero digamos que esas redes establecidas de simulación, digamos que hay organizada una formación que tú puedes seguir, te guían en ese aprendizaje o cada uno como sí. Sí, hay unas formaciones y luego lo que también hay, digamos, para aprender todo este mundillo, te puedes empapar todos los manuales que quieras. Luego hay aquí en España y en todo el mundo lo que se llaman aerolíneas virtuales. Ajá. Que allí es lo que yo recomiendo a todo el mundo que si se quiere iniciar en este mundo es porque ahí es donde hacen, digamos, cursos de formación. Y tienes que hacer tus exámenes, ¿eh? Y te tienen que aprobar, ¿eh? Ajá. Y tus horas de vuelo, ¿eh? Si no te dejan pilotar, digamos, los aviones. Ahora lo digo, tienes que ir escalando, digamos, rangos para poder volar. Ajá. Porque luego, igual que en esto de las redes, tienes también tus escalafones. O sea que aquí, si tú llegas de buenas a primera, ¡pam!, te plantas en medio de la pista ahí y digo, yo tiro el avión para adelante y me llevo lo que haga falta. No, te echan, ¿eh? Ajá. Te banean del servidor. Aquí hay una estructura y unos rangos. ¿Y el software de base para hacer todo esto cuál es? ¿Cómo se llama la...? El software de base son... ahora actualmente hay dos simuladores. Uh-huh. Y en esos hay dos categorías. Es el Flex Simulator de Microsoft. Ajá. En su versión 9... Ajá. Que es una versión bastante antigua, pero que se ve que da muchos menos problemas de compatibilidad, y en su versión 10, que fue la famosa versión que nunca se llegó a acabar porque Microsoft cerró, digamos, el estudio de programación que se llama Access Studio, cuando llegó la crisis. Y es un programa que han dejado con muchos bugs y hay... Vamos, que nunca acaba de funcionar y requiere muchos recursos. Digo, es un... Digo, ahora no recuerdo sobre qué año es, pero es igual, se ha quedado estancado en el pasado, pero es lo que hay. Es que, y luego está, hay otro, que lo hace un desarrollador independiente, bueno, que es una persona o es un grupo de programadores, que se llama X-Plane. Ajá. Que este tiene versión para Windows, Mac y Linux. Ajá. Pero supongo que por el entorno de, digamos, de programación que tiene y el modo gráfico, a mí no me acaba de gustar. Yo soy más de Flight Simulator. Uh-huh. Pues aquí te puedes pasar horas con esto, ¿eh? Porque cuando haces un vuelo, dices, yo hago un vuelo Barcelona-Tenerife, uh-huh, es en tiempo real. O sea, te tienes que estar ahí la hora 45 delante de tu avión ahí, por si te llama un controlador para decirle las novedades, para decir si te pide información, para cambiarte de aerovía, para darte una emergencia que te diga, no, usted no puede aterrizar aquí, se tiene que ir a otro aeropuerto. Ajá. Y tú tienes que hacer todo y tener toda la información, digamos aquí en tu lugar de trabajo para tener esto. O sea que te has pasado horas, ¿sabes?, y horas volando, ¿no? Sí, esto te separa. Y lo que te decía, al final, yo lo que pasa con esto, que me relajo. Esto lo tengo yo para relajarme. Y te puedes tirar horas, fíjate, cuando ya le pones el piloto automático, cuando estás, digamos, en velocidad de crucero, que es que casi todo lo hace todo, solo estás atento a las comunicaciones. Ajá. Esto es, digamos, es mi vía de escape. Sí, sí. La verdad es que coincido un poco con Manolo. Lo que no acabo de entender es el tío que hace de controlador y que está ahí al otro lado. No. Es una afición también, ¿no? Pero bueno. Sí. De hecho, digo, es una espinita que tengo pendiente aprender, digamos, cómo hacer de controlador. Y el tío es que va dirigiendo el tráfico de todo un aeropuerto. Por lo tanto, hay un software de simulación igualmente para estas tareas de controlador que tienes que aprender igualmente, me imagino, y que funciona igual, ¿no? No, estos son programas propietarios que te lo dan las redes de vuelo, tanto, digamos, IBA o BATSIM. Entonces, son unos programas totalmente cutres que simulan la pantalla de un aeropuerto y ves todos los aviones ahí, pero son puntitos, ¿eh? Sí, claro. Puntitos con un indicador de matrícula y esto, y hacen su rol, ¿eh? Y tienen faena, ¿eh? Yo creo que estos son como los que hacen los role master, los que son los máster de las partidas de rol. Yo, uh-huh, si fuera controlador, te diría, Carlos, te contacto desde la estación tal, hay una tormenta de cojones, tienes que irte para no sé dónde, y estaré puteando al personal todo el rato. Hombre, es que si no... Hay alguno que hace estas cosas, que dice, usted no puede aterrizar aquí por lo que sea, y te envía el alternativo. Claro, y te dice, Carlos... El aeropuerto, porque está cerrado al tráfico. Te ha caído un rayo en el ala derecha, te ha jodido un motor, tira los dados a ver dónde vas. Tienes que irte a aterrizar, algo así. Oye, y pero Manolo, pero es que esto es verdad, ¿eh? Los aviones que tú llevan los buenos, digamos, los que se intentan simularse a un avión real, llevan generadores de fallos. Y más de uno ha tenido que declarar emergencia porque el simulador le ha dado fallo de motor quemándose. Y ves el motor quemándose. Joder. Oye, y tienes que hacerlo todo. Y digo, esto es simulaciones por darle un nombre. Esto es aviación real con, digamos, con presupuesto contenido. Ajá. En pijama. Oye, esas redes de simulación son de pago. Tienes que sacar una suscripción, ¿no? No, totalmente gratuito. Ajá, impresionante. Es lo curioso, ¿eh? Impresionante. Sí. Oye, por curiosidad, confiesa, ¿cuánto te has gastado en ese puesto de pilotaje que tienes en tu casa? No lo quiero ni pensar. Porque tú imagínate, yo compré yo tenía un ordenador antiguo y claro, y cuando tienes un software defectuoso como este, el Flight Simulator, de que cuando se desarrolló solo quiere gigahercios, no optimiza, no entiende de cores, no entiende de multiproceso, no entiende de multihilo. Pues solo va a CPU. Gigahercios. Pues me compré un Intel, un i7, el 2770KS que tiene overclock. Ajá. Y lo tengo subido a 5 gigahercios. Ajá. Para que funcione bien. Tengo las tres pantallas. Y luego, las otras tres que tengo restantes son, digamos, una es para ver, digamos, por dónde voy. Te indica el plano del aeropuerto donde estás y en el punto que estás y ves, digamos, todo el mapa de España por donde vuelas tú y vuelan los demás. Uh-huh. Otro lo tengo para el servidor de meteorología real, O sea, yo, si en Barcelona está lloviendo, a mí me aparece en mi simulador que está lloviendo. Uh-huh. Y va mejorando con el tiempo, o sea, es totalmente real. Y luego la otra pantalla más la tengo para tener, digamos, las cartas de vuelo. Uh-huh. Toda esa información de aerovías, procedimientos, documentados. O sea, toda la documentación que debe llevar un piloto y que lleva realmente para llevarla ahí. Para tenerla siempre visible por si te hacen hacer cualquier cambio o tienes que hacer una emergencia. Porque yo bajo la mi ignorancia, tú dices, es un avión, esto le enchegas el motor, esto va para arriba, para abajo, que va. Cuando te subes en una avioneta, hay una serie de checklists que tienes que pasar antes uh-huh. de ponerla en marcha. Uh-huh. Porque imagínate, cuando estás arriba, esto no es como un coche que frenes y esto se para. Como estés arriba y te falle algo, ya tienes caja de pino asegurada. Uh-huh. ¿Y qué avión vuelas tú en esos simuladores? Yo, como te he dicho, que esto requiere un término de rangos y categorías. Tú puedes volar lo que quieras, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que pasa es que volar una cosa sin conocer cómo funciona, digo, porque ya te digo, lo llevas realmente. Yo ahora estoy en un bimotor de hélice, porque es lo que mi rango me da. Uh-huh. Porque esto, como eso requiere tiempo, aprendizaje, horas de vuelo, pues desde que nació mi hijo, claro. Ni aprendizaje, ni horas de vuelo, ni nada. Has aprendido otras cosas. Sí, sí, sí. Tienes el poco tiempo que tienes disponible, haces poquitas cosas e intentas buscarte alguna otra afición que te pueda, digamos, paliar esas ganas de volar y estar tantas horas, pues otras aficiones que te ocupen menos tiempo. Mm. Pero ahora ya, que ahora mismo, mira, acaba de cumplir un año, ahora ya vas, es un poco más independiente y ya te puedes disfrutar. Uh-huh. Pero podrías llegar a pilotar aviones comerciales, un yo tengo un 340. Yo tengo un avión simulado. Sí. Un 737. Un 737. Uh-huh. Un 777. O sea, y aparte, reales. Pero es que aparte, estos simuladores los hacen empresas que tienen, digamos, licencias con las fabricantes reales de aviones. Uh-huh. O sea, en concreto. La que es especializado en Boeing es una que se llama PMDG. Uh-huh. Aparte es que van todos los sistemas totalmente simulados, el ordenador de a bordo, todo, incluso te puedes hacer voces de que te digan la locución que hace la sobrecarga una vez estás en el avión y todo esto. O sea, es todo real, ¿eh? Y aquí en Barcelona, curiosamente, el 5 y 6 de octubre, que es fin de semana, se celebra una convención de que nos llamamos aerotrastornados. Se llaman el BCN Sin Meeting. Sí, sí, porque esto esto es un trastorno, ¿eh? Porque luego estás pensando. Luego, cuando te montas en un avión real, estás pensando. Vas moviendo los pedales como si lo llevaras tú. Y esto es. Y pensando, ¿y este tío qué era ahora? A ver qué procedimiento. Te miras qué ruta va a coger el vuelo, porque como son rutas reales, que lo bajas de la web de AENA. Ajá. Toda esta información ya en casa te la haces tú para ver si vas a seguir bien y cuánto tiempo va a tardar y qué va a hacer este piloto. Sí, sí, no, digo, aquí es impresionante, digo, yo me quedé y España es una de las potencias, en simulación aérea, sí. De las que más clientes y digo clientes porque son la gente que se conecta a la red, de la que más seguimiento tiene a nivel mundial, y digo, y aparte es que si tú haces un vuelo Madrid-Los Ángeles, cuando tú llegas a Los Ángeles y el controlador te pide que le des la información y todo lo que llevas, ¿eh? O sea, que no... que esto es... Sí, sí, serio, como, ¿no? Como la vida misma. Sí. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. ¿Tú le has dado a eso de la simulación, Manolo, alguna vez? Yo tuve el Flight Simulator este de Microsoft hace años, no recuerdo la versión, y le estuve dando un poco, pero nada, a nivel local, o sea, jugando en local, y poco hice, ¿no? La verdad, pero no sé si tú le has dado, Manolo, a esto de la simulación de vuelo. Nunca he tenido ordenador ni para jugar ni para nada. Entonces, en aquellos tiempos, los que decía Carlos que pues sus amigos jugaban, ya tenían MSX y demás, pues lo que tenían algunos amigos míos era alguna amiga Y bueno, pues yo veía qué es lo que hacían, ¿no? Pero tú no podías decirle a tus padres, papá, quiero una Amiga, ¿para qué lo quieres? No, yo lo quiero para el cole, para escribir, para hacer los trabajos. Entonces me dijeron, ¿qué lo quieres? Para los trabajos, perfecto. Y me compraron una máquina de escribir. Entonces, con aquello, hacía simulación de secretaria y tal, mete el folio, corrige con tipe. Entonces, yo nunca he podido jugar a eso. Y después, yo lo que sí he jugado ha sido con consolas. Pero el nivel de simulación que hacen las consolas, pues no tienen nada que ver. Hacerte un poco más complicado conducir un coche y poco más. Pero te digo, tampoco ha sido una de mis grandes pasiones. Yo maté marcianos, maté algún zombie y poco más. Bien, bien. Carlos, recuérdanos cuándo es, por si hay alguien ahí de la zona de Barcelona que quiera ir a esa locura de evento que va a haber dentro de poco, ¿cuándo es y dónde se celebra ese evento de simulación de vuelo? Se celebra en Castelldefels, pero te lo digo ahora exactamente. Que es todo un fin de semana, ¿no? Es un fin de semana, sí. Yo fui el año pasado, que fue la primera vez que se hizo. Y la verdad es que quedas prendado porque dices, es que ahí ves, ya digo, le pones cara, es cuando vas a unas jornadas de podcasting que le pones cara a un nick, pues aquí es exactamente lo mismo, le pones cara a todas esas personas que han estado contigo e incluso se hacen charlas impartidas por controladores, por gente... Eso te iba a preguntar, ¿qué se organiza durante esas jornadas? Pues eso, ¿charlas? ¿Hay algún concurso de algo? ¿Qué se hace? Sí, allí, que lo estoy buscando, ahora me has pillado aquí, que estoy ahí sin meeting. Allí hay charlas, hacen concursos de lo que se llama spotting, que es hacerle fotos a los aviones. Ajá. No sé si ahí en Madrid también se debe mucha afición, porque hay gente que se pone, digamos, en cerca de las pistas y hace fotos, digamos, a todo lo que pasa por ahí. Uh-huh. O sea, y ahí hay concursos de spotting, que se llama esto. Hay gente que se trae su simulador allí y hacen, digamos, ahora no me sale la palabra. Demostraciones. Ajá. Uh-huh. Empresas del sector, que en España hay muchas de que se dedican a hacer, digamos, elementos, uh-huh. Porque tú has visto lo que tengo yo, pero es que hay gente que se monta una cabina real en su casa, uh-huh. Con los mismos relojes, los mismos indicadores, madre todo mía. Igual, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, y además, que en España se fabrican, en España hay dos grandes, digamos, desarrolladoras de todo este tipo de elementos. De elementos para montarse una cabina, pero que cuando entras parece real. Se compran hasta los asientos de desguace. Uh-huh. Los asientos del piloto se los compran. O sea, digo, y aparte está en el sur, una se llama Open Cockpits, que te vende todo tipo de instrumentación, incluso plataformas hidráulicas, para cuando tú haces un giro, que te gire. Ah. Es que esto es... Impresionante. Esto bueno. Es totalmente un mundo. Recuérdanos el nombre del evento y el que esté interesado que lo busque. Sí, lo estoy buscando porque esto me habéis pillado así que no lo había programado. Se llama el AirSim Meeting. Vale, ahora lo tengo aquí. Se celebra esto es en Barcelona, pero se nota en Castelldefels. Uh-huh. Y esto es el sábado y domingo del 5 y 6 de octubre. Uh-huh. Vale. Vale, o sea, digo, está aquí cerca. Y está sponsorizada por muchas, digamos, por escuelas aéreas. Y digo, no, si a alguien le gusta el tema este de la simulación aérea o de incluso de la simulación real, es un día para venir y verlo y estar un día ahí y mirar, porque todas las charlas son gratuitas. Digo todo es totalmente gratuito. Perfecto. ¿Vale? Y hacen concursos que puedes ganar incluso un vuelo en avioneta real. Uh-huh. O sea, yo todavía no me he subido en una avioneta real. Eso te iba a preguntar. No, ha llegado, ¿eh? No, eso es en la puerta no, y tengo... hacia eso, ¿no? A un día dar el salto, sí. ¿No? Sí, sí. Y digo, hay mucha gente de esa edad que a lo mejor quiere ser controlador aéreo también. Uh-huh. Digo, todo eso es una puerta porque luego también hay carreras universitarias que hablan relacionadas con el mundo de la aviación. Y ahí es donde se dan citas y es donde puedes sacar toda la información que tú quieras. Muy bien. Bueno, Filip, como tú y yo sabemos, esto es solamente una de las pequeñas pasiones que tiene Carlos, pero no es No es lo que nos tiene que contar, no es lo más importante que nos tiene que contar, o no era el motivo inicial por el que... No, antes nos decía que claro, el tener un niño que ahora tiene un año le ha cambiado evidentemente un poco el ritmo y le ha cambiado hasta las aficiones. A mí me da que ha sustituido esta de, en parte al menos, de la simulación por otra que quizá... pues sea más llevadera en cuanto a tiempo, o no sé, o no lo sé, porque también lleva mucho tiempo, me consta. Carlos, le das muchísimo a la domótica. Es el tío que yo he podido, con el que he podido hablar, que más domotizada tiene su casa. Si antes nos decías que te has gastado un pastón en simulación de vuelo, no quiero pensar lo que te has gastado en domotizar tu casa. ¿Queda algún rincón de tu casa que no puedas controlar desde tu iPhone o desde una tableta? Le queda por domotizar lo de bajar la basura. Mientras va en su vuelo Barcelona-Alicante, es decir, cariño, baja la basura, como esto, apretar su botoncito y para abajo. Eso es lo único que le queda ya. Estamos en ello. Ya buscaremos alguna cosa a hacer con algún tipo de robot de estos de juguete, a ver si puede bajar la basura, porque de momento me parece que me dice: Carlos, baja la basura. Y tú dices: mira, domóticamente voy bajando la basura. Lo único que te queda pensar. Bueno, ¿cómo se llega? Antes de que nos cuentes un poco y intentemos poner al alcance de la gente que no sepa de domótica y que quiera, digamos, orientarse un poco porque se quiera iniciar en esto, intentaremos hablar de los grandes sistemas que hay, su facilidad, su complejidad. Cuéntanos cómo se llega a esto. ¿Cómo llegas a ser un fanático, iba a decir, de la domótica? ¿Cómo te metes tanto en esto? ¿Cómo llegas a esto? ¿Es por tu profesión, por la electrónica, por puro cacharreo? ¿Cómo llegas a decir: yo, esto es lo mío, yo quiero que mi casa esté totalmente domotizada? Pues esto tiene su inicio, es bastante, digamos, anecdótico, porque esto ocurrió cuando yo me cambié de piso. Yo vivía antes en Hospitalet, que es un pueblo que está muy cerca de Barcelona. Entonces, claro, llega el momento de dices: necesitamos comprarnos un piso más grande ya para, digamos, para tener idea, para vivir, crear una familia, porque el piso que yo vivía antes era de un piso de 45 metros cuadrados, dos habitaciones, o sea, uh-huh, que mucho ahí no cabía. Bueno, que en los años 60 ahí se metían 10 personas, pero bueno, sí. Ya todo el mundo lo que hemos llegado. Y buscando piso, al final tuve que ir a 50 kilómetros de Barcelona, porque era donde me llegaba el dinero, porque uh-huh, yo pillé el boom inmobiliario cuando eran precios prohibitivos. Nos ha pasado muchos. Y me vine a vivir aquí, claro. Entonces, con acostumbrado a estar en un piso, no, más o menos normal, que cuando la luz entra unas horas normales, como pueden ser las 9 de la mañana, 10 de la mañana, el piso este que me compré está orientado de una tal manera que a las 6 de la mañana ya tengo el sol ahí picando a mi puerta. Ajá. Y más en verano, que dices tú, en verano, como duermas con la persiana bajada, eso no es una habitación, eso es una sauna. Ajá. Entonces tenías que decir: ¿qué hago? O me despierto a las 6 de la mañana, o acabas por la mañana ahí todo sudado, ahí que no te puedes ni levantarte, que te sean enganchadas las sábanas y todo lo que tengas por ahí. Y dices, digo, esto tiene que haber una manera de solucionarlo. Digo, esto aquí, esto no puede ser. Digo, yo tengo que poner aquí la persiana automática, y que esto se me baja a tal hora y tal. Entonces empiezas a buscar y dices: ahí va. Digo, yo había pensado ya en montar un temporizador de estos, de los que tenemos aquí, regulables, que pones en el enchufe, digo, que se activa una hora y se apaga otra, buscando soluciones. Y curiosamente, en mi trabajo, que es, digo, trabajo yo de electrónico, había uno que hacía un proyecto de final de carrera, que decía: mira, voy a hacer un proyecto de que tengo aquí un sistema de que por órdenes que pasan por la red eléctrica tipo PLC, de esos cacharros que tenemos para pasar internet, puedes enviar órdenes a unos enchufes que se enciendan y se apaguen. Y a mí se me encendió la bombilla. Le digo: oye, infórmame de esto, que esto a mí me interesa. Mira, me lo enseñó, en que quedé prendado, o empecé a buscar información. Y resulta que esto era un sistema domótico que, si no recuerdo mal, digo, no tengo datos, me da que se remonta a los años 70 u 80, el sistema, la infraestructura, digamos, domótica, pasa por la red eléctrica, y eso implica que no tienes que tirar ni un puñetero cable, uh-huh, ni dependes de una señal wifi ni de nada. Todo va por la red eléctrica y dices: Ah, y claro, como depende de la red eléctrica, lo puedes montar en cualquier punto de la casa sin hacer instalación. Uh-huh. Ah, empiezas a investigar y dices, ya está, ya tengo mi solución. Digo, cojo la persiana, le digo, a las 10 de la noche te quedas a 40 centímetros antes de cerrarte para que me entre corriente ahí para dormir, y a las 6 de la mañana te me bajas para que no me despierte ese Lorenzo tan castigador que tengo aquí cuando llega el verano aquí donde vivo yo. Ajá. Y así empezaste. En efecto, no digo, así empezó, pero es que aparte, es que, claro, dices, voy a montar una persiana. Digo, va. Dices, ay, lo hago yo, lo contrato. Ya, vamos a preguntar cuánto vale un instalador de persianas que me ponga en un motor. Uh-huh. Vamos, cuando fui a preguntar cuánto valía poner un motor y me dijeron, no, esto vale 500 euros. A mí se me cayó el mundo. Digo, yo empecé a contar las persianas de mi casa, digo, esto es imposible, esto, bueno, digo, esto no puede ser. Ah, dada la casualidad, como tenemos internet y tenemos Google, a ver, ¿cuánto vale un motor de persiana? Y dices, motor de persiana, 70 euros. Ah, dices, digo, 70, 400, aquí algo falla. Uh-huh. Digo, o el tío ese se quiere montar aquí el chalet ahí en la sierra a base de mi sueldo y de montar cuatro persianas. Y dices, esto lo tengo que hacer yo. Pues manos a la obra, sacamos, me pongo ahí con la persiana, empiezo a desmontar y digo, madre mía. En ese momento fue cuando me di cuenta de que en el momento de la burbuja inmobiliaria, los que trabajaban no era gente especializada. Sí, ¿verdad? Estaba aquello hecho de una manera que decías, madre mía. En los tambores de las persianas está escondido toda la miseria del sector inmobiliario. Toda la miseria, no estaba eso a nivel, no estaba... Pero totalmente, dices, madre mía, trozos de... Bueno, aquello parecía una cueva de aquellas dejadas por la historia ahí. Solo faltaban salir dinosaurios de lo que había ahí. Y yo digo, pues nada, un poco con paciencia. Al final logré poner, digamos, porque... No, recordemos que una persiana de estas manual que lleva su cinta, es igual que el eje esté torcido o deje de torcer. Eso al final sube y baja, sí, por la gravedad. Claro. Claro, al poner un motor que va, digamos, metido dentro de la persiana para que se mueva, eso tiene que estar a un cierto nivel porque lleva unos cojinetes. Uh-huh. Y claro, y todo que no esté centrado al final acabará, digamos, rompiéndose por una mala instalación. Y la verdad es que cuando montas un motor de persiana te se quitan las ganas, digamos, de todo tu trabajo que quede, digamos, mal acabado por una mala instalación. Sí, digo, sí, claro. Que al final te falle, porque claro, luego tienes a la mujer que sí me está diciendo, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hace lo otro? Esto funcionará, ¿eh? Y yo luego no me puedo quedar sin subir y bajar la persiana, ¿eh? Lo de las persianas es un trabajo de precisión. Va ahí, ¿eh? Pues al final funcionó, y de hecho sigue funcionando. Uh-huh. Estamos hablando ya de 5 años atrás. Sigue funcionando y nunca se ha tenido que tocar. Uh-huh. Es esa persiana. Y al final, bueno, las sigues y luego al final llega a montar esa y cuatro más y es al toldo. Ya digo, ya todas están todas montadas. Digo, con el mismo día. La novatada la pagas con la primera. Una vez has hecho la primera, las otras salen rodadas. Y aparte que es un sistema muy fácil y hay infinidad de tutoriales en internet para montarte tú mismo el motor en la persiana. Digo, uh-huh. No, digo, lo más complicado, para mí lo más complicado fue sacar la tapa de esa caja de persiana. Uh-huh. Porque es que no hay ni un tornillo. Y dices, ¿y esto cómo va fijado? Todo va fijado con una serie de, como le llaman, unas piezas de goma que lo que hacen le llaman junquillo, que lo que hace es presionar esa tapa de aluminio con la base. Ajá. Y es que no hay más. No sé si alguno de vosotros ha intentado abrir alguna. De este tipo no, yo desgraciadamente he tenido que abrir muchas y he quedado igual de desolado cuando he visto por dentro cómo estaba hecho esto, pero no de este tipo, de otros, y de plástico, con el tambor este de madera, de todo tipo, y es desolador ver esto por dentro, o sea, toda la miseria está escondida ahí, desde luego, y es lo que me echa para atrás, ¿no? Que yo me gustaría efectivamente también poner las persianas automáticas, pero la verdad es que lo veo un trabajo grande y no me veo capaz de momento porque es mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces inicias esa domotización de tu casa con tus persianas, con ese protocolo que nos decías que pasa por la red eléctrica, que me imagino que te referías al X10. Pero pronto, ¿cómo haces crecer esto? ¿No te das cuenta de las posibilidades que tiene, muchas más que abrir o cerrar una persiana? ¿Y cómo sigues? Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.